esta agrupación mexicana se llama Víctimas del Doctor Cerebro y se caracterizaban porque les encantaba mezclar la música, el ska, el metal alternativo, algo de punk rock y algo hasta cumbias, incluyendo sonidos muy autóctonos precisamente de la ciudad de Nezahualcóyotl. Así se llama, Nezahualcóyotl. Ahí fue que se formaron, Estado de México, esta agrupación que era muy familiar porque padre e hijo crearon una banda inicialmente llamada Tecnopal, dueto que era apoyado en vivo por miembros de una agrupación llamada Factotum. Imagínense los nombres. Pero ya luego, cuando comenzaron a ir muy enganchados con su música, con su estilo, cuando también unirían a más miembros de la familia, porque era una, reitero, banda muy familiar, se colocarían Víctimas del Doctor Cerebro, un nombre en honor a un villano que aparece luchando contra el santo en la película Santo contra el Cerebro del Mal de 1958. Historias de tus agrupaciones favoritas, de tu música, de la música en tu idioma, en la FM 98.5. En instantes, Alexa estará acompañándolos con la rocola después de las dos. Luego estará llegando nuestro sensei, el señor Tuto Castro, con Back to School, los originales a las 5 y después de las 8, baladas americanas en la FM 98.5. Síganos en nuestras cuentas, arroba la FM Cali en Twitter e Instagram, para que estén muy actualizados y pendientes de la información más importante. Y llega desde Argentina el señor Miguel Mateos con Mi Sombra en la Pared a la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre. Puedo hacerle todo.